hay un montón de gente que, como acabas de escuchar ahora mismo a Pepe Domingo Castaño, en nuestra ronda de ponedores mencionamos la gente que lleva trabajando desde hace un montón de horas. Trabajos duros, complicados, sacrificados y que son increíbles. Y además nos escriben las fórmulas y las formas de trabajo, estén donde estén. Por ejemplo, este mensaje que nos han dejado en Facebook, nos dicen: buenos días, líderes de audiencia de 4 a 6 de la mañana. Me alegro mucho por el dato que habéis sacado. A mí me dais mucha energía para arrancar las máquinas de compresión de hormigón que cada día en la fábrica se ponen en marcha donde curro. Soy Jorge Pérez, borreguero, soy ponedor y además me hacéis feliz. Bueno, María de Los Ángeles, que empieza a las 5 a trabajar en limpieza y claro, ella arranca a escucharnos a esa hora y después ya sigue con Carlos Herrera. ¡Ole! Buenos días, Pulpo. Hola. Os mando un saludo desde el servicio nocturno de autobuses de Las Rozas. Qué bien. Soy ponedor. Muy bien, muy bien, muy bien. Dice este mensaje: Pulpo, me llamo Javi, llevo desde Valencia, pues alguno de los muebles que vende el Corte Inglés los dejo a las 6 en Valdemoro y escuchando al Herrera salgo para Zaragoza a traerme lavadoras de nuevo a la capital. No tengo miedo a la madrugada, si estáis vosotros, nos cuenta Javi, dice, es que yo soy ponedor. María Alonso, que también es de limpieza, en su caso de polideportivos, dice, vamos, que estamos listos para que empecemos. ¡Ole! Buenos días, Pulpo. Buenos y compañía. Días. Aquí vamos, desde las 3:30 para Sevilla, por abono. ¡Soy ponedor! ¡Qué grande! Por favor, nos da los buenos días Olaya. Trabaja en una conservera de pescados y mariscos en Pobra do Caramiñal, en Lugo. Dice, todos los días os escucho, es que afronto el trabajo con más alegría. Quiero saludar a mis compañeras Silvi, Marusha, Antía y Noela, porque ellas fueron las que me hablaron de vosotros. Aquí te conocemos como O Polvo, Pulpo en galego, uh-huh. Y nos manda un biquiño, amigos. Pues es que biquiño yo creo que tiene que ser beso, ¿no? Un besillo, sí, sí, uh-huh. Claro. Y Marcos Alonso, que es un taxista de Ibiza, dice, oye, pero aparte de taxista en Ibiza, soy ponedor. Oh, qué grande, por favor. Buenos días, Pulpo. Buenos soy días. Soy José Ramón de Valladolid, uh-huh. Y voy a hacer mi hora de adoración antes de ir a trabajar. Qué bien. Un fuerte abrazo para todos. Soy ponedor. Muchísimas gracias por estas notas de voz, por estos mensajes que nos enviéis a través de las redes sociales y nos contáis cómo estáis poniéndole las calles a este viernes. Nuestra máquina del tiempo está detenida, esta vez en un artista, en una banda, en La Unión. Y cada día estamos escuchando una canción diferente. La de hoy pertenece al año 2002. Pues bien, estaba incluida en un disco maravilloso que se llama Vuelve el amor. Es una canción que tiene mucha potencia. Y es una semana que también se le hemos dedicado a Mario Martínez, el guitarrista y fundador de la formación que nos dejaba el pasado mes de abril. Esta es una canción maravillosa. Si tienes ocasión de subir la radio, te va a dar un montón de energía para afrontar la jornada. Si te acabas de despertar, gracias por unirte a la cadena COPE. Recuerda, a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí, en tu casa, en COPE. Me hace sentir que quieras ser mejor, me hace reír cuando me despierto y ya llegó el momento de aprender de nuevo a confiar. Me has de enseñar, me has de enseñar, me has de enseñar. Vuelve el amor a correr por mis venas y ya vuelve el amor a romper las cadenas y ya llena de calor a un pobre corazón. Me has de enseñar, me has de enseñar, me has de enseñar, me has de escucharnos, gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ahora mismo eres un ponedor. Estamos, por cierto, a dos personas para alcanzar los 76.100 seguidores en Facebook. Te animo a que le des a seguirnos con solamente dos personas. Una, dos. Llegaríamos a esos 76.100 ponedores. Esto nos ayuda un montón, nos visualiza, nos ayuda a darle visibilidad al programa y que, bueno, pues que la gente sepa que de 4 a 6 de la mañana ocurren cosas positivas en la cadena COPE. facebook.com/poniendolascalles. Estamos hablando del pollo. Un mensaje, Bea, por fa. Bueno, pues dice Fini, por ejemplo, que hay un montón de recetas de pollo y que su preferida es el pollo con ciruelas. Oh, qué bueno. Dice también el pollo a la manzana y el pollo a la cerveza. Genial. Riquísimos. Genial. Formas y maneras de preparar el pollo que hoy nos estáis contando a través de las redes sociales. Torero, buenos días. Buenos días. He visto que has estado hablando con un montón de gente durante todo el programa, salvo cuando entrabas aquí al estudio, porque estabas ahí en la pecera con el control de las llamadas. ¿Qué te cuenta la gente? ¿Qué te dicen? Pues hablan de todo, hablan del pollo, hablan de la película, hablan de la vida en general, de que es viernes, de que va a hacer frío, qué van a hacer este fin de semana. Son majeteros, ponedores, ¿eh? Que te quieren mucho. Y yo a ellos les quiero más. A ver, alguno dice que cuando vamos allá a sus pueblos a verlos, porque es muy difícil, hay tantos. Es que eso es lo que habría que hacer un día, unas visitas, ¿verdad? Unas visitas, claro, para acompañar a la gente. Para que vea Albacete, para que nos manden a nosotros. Jo, es que de somos verdad, menos y cabemos en un, es verdad, en un microbús. En una minivan. Bueno, he dicho que no puede ser. No puede ser. A ver. Has pedido dos. He pedido dos ponedores. ¿Cuántos van? Han entrado 120. 76.120 ponedores. Pero ¿cuánta gente despierta hoy aquí? Dios mío. Es increíble. Muchísimas gracias, de verdad, por demostrar que estáis aquí con nosotros. Y yo no sé si ha habido tiempo para averiguar la película que hemos representado en directo, que también no la hemos trabajado, ¿eh? No la hemos trabajado, la hemos visto. Ha habido tiempo, han llamado muchos y con la mano inocente de un algoritmo ha salido Juan Antonio, de Granada, que es oyente habitual, que además, ahora te lo va a contar, dentro de 4 horas prácticamente se examina del teórico de la moto. ¡Oh! Y ahí tienes a Juan Antonio. Juan Antonio, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué? Saludo. Tienes examen dentro de un rato y estás aquí de madrugada escuchando la radio. Sí, normalmente lo escucho todos los días, pero claro, hoy con el tema del examen, pues ya ves, estaba con los ojos abiertos desde las 4 de la mañana. Bueno. Y he escuchado la película y me ha encantado, la verdad, me ha estado riendo mucho. ¿Pero qué te ha gustado más, la interpretación o la película? La interpretación, lo estoy mucho mejor que el original, lo estoy mejorado, versión mejorada. Madre mía, si nos escuchan los dos grandes actores, que nosotros hacemos también este papel, lo único que nos sale natural, claro, de forma natural. Nosotros no tenemos que ni que ensayar. Sí, es que somos, que lo habéis pasado muy bien, te veo que lo habéis pasado bastante bien. Qué bueno. Juan Antonio, ¿de dónde eres? Pues yo soy de Cádiz, de Villamartín, pero estoy viviendo en Granada, tema de laborales. Muy bien, de Villamartín. Yo tengo ahí amigos, a Manuel y a Celia, que viven allí. Estoy todos los veranos en Estepona con ellos, claro que sí. Anda, sí, en Villamartín somos colonizadores. Sí, sí, es verdad. Hay mucha todo el mundo conoce a alguien de Villamartín. Es verdad, hay mucha gente allí que nos escucha. Bueno, Juan Antonio, que en un minuto le doy la del Pulpo Herrera. Cuéntame, ¿qué película hemos representado en directo? Dos tontos muy tontos. Bien. ¿Qué película? Además, esa película la entendimos a la perfección, ¿verdad? Sí, y además no hubo que estrujarse el coco. Fue completamente clara, cristalina, diría yo. Juan Antonio, el lunes llámanos para que nos cuentes cómo ha ido el examen, ¿vale? Venga, pues muy bien. Suerte. Quiero dar un saludo, si me permitís, ¿sí? a los dos compañeros que vamos a hacer un viajito, porque el tema es que vamos a cumplir medio siglo. Sí. Tres amigos de la infancia y vamos a hacer un viajito, bueno, un cortito, pero lo vamos a hacer en moto. Y quiero saludar a Antonio Alpresa y a Chelu, a Soledad González Perea, que nos vamos a pegar el viajito este verano. Estilo así. A ver si sacas el carnet. Estilo Will Hot. Qué bien. De la película Will Hot. Le podrán poner una pegatina a la Hombre, moto. Claro que sí, habrá que mandarte una pegatina. Claro, ¿no? Para que... Mira, pues le podemos poner a las tres motos, le podemos poner la pegatina de poniendo las calles. Cuenta con ello, hermano. Juan Antonio, mucha suerte, mil gracias. Hasta luego. Venga. Hasta luego, hermano. Hasta luego, gracias a ustedes. Ahora. 5:50 de la mañana, hora menos en Canarias. Toca dar la del Pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días. ¿Qué? Oye, que nos ha gustado mucho siempre y hemos coincidido un montón de veces en que Paul Carrack es uno de los grandes. Y afortunadamente le tenemos vivo en este momento, ¿eh? Yo no sé esta canción si realmente es una versión de Los Carpenters. Echaba un cable, el Walk On By. Claro, sí, esto es Bacará. Sí. Bacará lo compone, canta, no lo cantan solo los Carpenters, lo canta más gente y hace una versión Paul Carrack, sí. Bueno, pues este hombre hoy está cumpliendo 71 años, Paul Carrack, que nacía en Sheffield, en Reino Unido. ¿Qué grandes canciones tiene Paul Carrack? Yo te recomiendo, Herrera, que seguramente lo tengas, cuidado, ¿eh? Una carpetita de canciones de Paul Carrack. Yo me he permitido el lujo de seleccionarte unas cuantas, Herrera. Sí, yo tengo muchas porque es un invitado constante a Radio Carlitos Deluxe. Es muy tú, es la elegancia, es el cuerpo de voz, es la frescura, la nitidez en la garganta. Es un tío... Esto que está sonando es sencillamente una obra maestra. Sí, de Mike and the Mechanics, sí. Claro, Pedro Mike and the Mechanics. Sí. Es que el paso por Mike and the Mechanics era... Claro. Madre mía. Claro. Esto te emociona un poco, Herrera. Sí, mucho. Ya. Está muy bien. Mira cómo suena esto, por favor. Hay mucha gente que... Además, esa es la versión en directo, ¿no? Efectivamente. Sí, vale, la versión en directo de esta canción es... Sí, es maravillosa. Majestuosa. Luego, además, hay un coro muy bonito, así, un poco a lo José Luis Perales, que canten los niños, que salen un montón de voces al final y que le dan un cuerpecillo a la canción. Yo creo que ese fue el motivo por el que en los 80 me compré la versión original de esta canción con Mike and the Mechanics, ¿eh? Tú sabes que hay mucha gente que hoy te espera en Aralpardo, lo sabes, ¿no? Que aquí está diciendo todo el mundo. Sí, allí voy a estar junto con, la verdad, muchas personas, ¿eh? Porque cuando el Bobby me monta una cosa de estas, ya. Lleva 80. Sí. Entonces ahí estaremos los 80 y los clásicos de Bobby. Y... ¿Los clásicos de Bobby? Sí, estaremos los clásicos de Bobby. Y Bobby a Roberto Gómez, vamos, ¿eh? Ya, claro. Entre nosotros siempre le hemos llamado Bobby, ¿no? Uh-huh. Yo conozco a Roberto Gómez, pues desde el año 83, no me quiero equivocar. Uh-huh. Qué barbaridad. Desde el 83, sí, somos amigos. Y ahí el trío Antoñito Jiménez, Bobby y un servidor ha creado leyenda, ¿eh? Hombre, es que las habéis liado muy bien y sobre todo, joder, habéis creado escuela en el periodismo, ¿qué quieres que te diga, eh? Y vais a comer muy bien, te lo digo porque yo he comido en Aralpardo, he comido con Miguel Medranda, el alcalde, y con la gente maravillosa que hay allí. Me he tomado una vez un cocido, que de verdad solamente merece la pena, solamente por el cocido merece la pena acercarse pues allí. No me desagradaría eso, fíjate. Bueno, por favor, que te pongan un cocido que te lo van a hacer encantadísimos, ¿eh? Mm. Hay un montón de gente que te está esperando por allí. Otra de las grandes canciones de Paul Carrack es The Love Will Keep Us Alive. Me parece una auténtica pasada. Aquí hay mucha influencia también de los Eagles, ¿eh? Sí, tiene cadencia. Sí, tiene el pellizquito, ¿verdad? For a place to hide, lost and lonely. Now you've given me the will. Buah, qué bueno. To survive. Son canciones que nos ayudan, Herrera. No, yo creo que no hacemos daño a nadie a esta hora, ¿no, Herrera? Yo tampoco nos metemos con la gente. Pues no había pensado yo nunca que podía hacer daño yo a esta hora. Yo hay veces que sí. A mí cuando me dicen, es que ahora no duermo bien y me quedo escuchándote y luego encima continúo con Herrera. Es como si nos culpasen porque la gente hacemos que escuche la radio. Bueno, pues me alegro mucho que la escuche. Bueno, deja ahí. Herrera, escúchame, que ahora arrancas tú. Que hay mucha gente que te tiene que escuchar y pues no sé de qué hablar. Analizar. Pues no sé. Oye, ha aparecido por sorpresa Sánchez en Kiev. O sea, bueno, por sorpresa no tanto, ¿eh? ¿No? No. Estaba todo preparado, ¿no? Hombre, desde luego estaba todo preparado. Anunció su presencia, ha puesto toda la cara de afectación que es capaz... Y los primeros planos que le ha hecho Moncloa en su video reportaje son de estoy aquí, chicos, para ayudaros. Sí, parece que llega Terminator y va a solucionarlo todo con una mirada, ¿verdad? Soy Pedreitor. Ya está bien. Y luego hay una cosa que me llama muchísimo la atención, aunque esto es de ayer, pero lo quiero resaltar, y es que la audiencia provincial